Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El programa pasado habíamos estado hablando con la doctora Soledad Patané, jefa del área de Identidad y Ciudadanía, sobre el trabajo que viene realizando el área. En los primeros casos lo que habló ella fue sobre identidad jurídica, sobre el programa de identidad biológica también, y ahora vamos a seguir con más temas que también lleva el área y que son importantes. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Sí, efectivamente el área no solamente aborda las temáticas de identidad, sino que también llevamos adelante tareas vinculadas a poder garantizar otros derechos. En este caso, te voy a comentar lo que hemos hecho en materia de gobierno abierto. Nosotros como Defensoría hemos presentado en el tercer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto un compromiso, hemos asumido un compromiso de crear un laboratorio de innovación en materia de gobierno abierto. Eso fue en el 2017, va al 2019 este tercer plan, y fuimos cumpliendo todos los hitos que hemos propuesto en ese compromiso. Entre ellos, el primero fue capacitar a todo el personal de ambas instituciones, porque esto lo hacemos en forma conjunta con la Procuración Penitenciaria, y a partir de ahí comenzamos a trabajar en la segunda etapa de nuestro compromiso, que era hacer una prueba piloto, que como te comenté la otra vez pasada, tomamos como tema el protocolo de actuación para los casos de reencuentro en el marco del programa de identidad biológica. Así que estamos trabajando muchísimo en eso, con sociedad civil, con la Procuración y con la Secretaría de Derechos Humanos, para seguir cumpliendo con todos los hitos en el compromiso que asumimos en este tercer plan. También hemos colaborado en la evaluación de Argentina ante OCDE, hemos sido citados por la Comisión de Transparencia en ocasión de que evaluaron al Estado argentino para ver si puede ingresar o no al OCDE, justamente por nuestra actuación dentro del tercer plan, donde resaltaron luego de ello en un informe el rol que cumplía el Defensor del Pueblo en el control sobre las acciones de gobierno abierto que estaba llevando adelante el Estado argentino, digamos, y la posibilidad que tiene justamente por ser un órgano de control diferenciado de los otros organismos del Estado. También hemos creado un portal de transparencia que está disponible en nuestra página web, donde publicamos las contrataciones y las licitaciones y todas las adjudicaciones en formato abierto, rendición de cuentas del organismo, informes anuales, autoridades, nómina del personal. Esto lo hacemos en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde uno de los artículos prevé la transparencia activa. Esto quiere decir que los organismos deben publicar sus rendiciones de cuenta y todas las acciones que llevan adelante para que la gente pueda tener un control sobre, en este caso, las acciones del Defensor del Pueblo. Perfecto. También hemos creado un acceso a través de la página también para que la gente pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública en forma más ágil y sencilla. Directamente pueden hacer la petición al Defensor y preguntarnos lo que quieran en relación a las acciones de la Defensoría del Pueblo. También en materia, cambiando de tema, sí, en materia de vivienda. Que es otro de los derechos también que trabaja, sobre que trabaja el área de identidad y ciudadanía, ¿no? Y esto sería parte de ciudadanía ya. Exactamente. Uh-huh. El derecho a la vivienda es un derecho social, prestacional, así que nos ha tocado a nosotros llevar adelante la tarea en materia de vivienda. Para eso trabajamos mucho con solicitudes de los ciudadanos que nos plantean necesidades en materia de vivienda y lo articulamos a través de los municipios o la provincia según el caso, y hemos tenido, digamos, algunos casos exitosos durante el año donde hemos podido conseguir o el terreno o una vivienda social. Normalmente son casos de extrema vulnerabilidad los que hemos conseguido la vivienda. Y también recuerdo algunos de los temas de escrituración, cuando los programas de vivienda, los planes de vivienda no terminan de terminaron de pagar o terminaron de hacer el plan, pero la gente nunca pudo hacerse su escritura, han pasado años, y bueno, después de la gestión de la Defensoría y por ahí también un poco en el tema de los pedidos de informe y todo eso, movilizaron el trámite y pudieron por fin tener su escritura. Exacto. Muy importante hoy en día, además también por todo el tema después de los trámites que se hace sobre esa vivienda, ¿no? El pedido de tarifa social y un montón de los temas. Totalmente, digamos, apuntamos a que la gente tenga seguridad en la tenencia y toda aquella persona que sea que viva en una propiedad tenga el título para poder no solamente ser titular del derecho, sino poder ejercer esa titularidad en relación a otros beneficios que puede conseguir. Así que para nosotros este año hemos tenido varios casos que también han resultado resultado exitosos en poder conseguir o que se agilice el trámite de la exclusión porque la tenía, o bien que se inicie el trámite, porque en muchos casos ni siquiera tenían iniciado el trámite para la regularización dominal. También seguimos abordando todo lo que tiene que ver con leyes de políticas reparatorias. Como también lo hemos conversado en otras veces en la radio, esta temática obedece a la reparación que el Estado hace a todas aquellas personas que han sido víctimas del proceso, también para el caso de hijos o personas que han fallecido y los familiares también. Así que hemos trabajado durante todo este año. Hay grandes dificultades y grandes demoras que hemos advertido justamente en la tramitación de este tipo de beneficios y una merma especialmente este año en la cantidad de beneficios que ha otorgado el Estado, así que ya habíamos iniciado en el 2017, fines de 2017, una actuación de oficio justamente evaluando estas circunstancias que te comenté, y bueno, la hemos trabajado durante todo este año para ver si desde la Defensoría articulamos alguna recomendación al respecto, porque entendemos que solamente el beneficio, digamos, la reparación no solamente resarcitoria, sino que tiene que estar dada en tiempo oportuno, digamos, un trámite de un resarcimiento por un beneficio no puede demorar 5 o 6 años como sucede hoy, así que estamos trabajando para reducir esos plazos. También en el área llevamos y trabajamos ante los distintos reclamos de los ciudadanos que están vinculados a inconvenientes en los trámites que se realizan ante los distintos registros, como el registro del automotor, registro de la propiedad, ya sea que el trámite se les para, se les traba o hay demoras, intervenimos para subsanar ese problema y continuar el trámite. Y como siempre, seguimos también recepcionando las denuncias de combatientes de Malvinas, que bueno, en sus distintos reclamos tratamos de ayudarlos también desde la Defensoría. Como para cerrarte un poco, y sí, que ya a lo mejor fue un poco largo, contarte también que en cuestiones o en materia internacional seguimos trabajando con los ODS. En el área abordamos las actuaciones vinculadas a temas de pobreza, vivienda, catástrofes naturales, identidad jurídica y seguridad. Así que seguimos trabajando y produciendo los informes anuales en materia de ODS, y también hemos presentado 2 informes a la Relatora Especial sobre Vivienda Adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Uno de ellos puntualmente era sobre la situación de Argentina en materia de vivienda, y el otro era en relación a villas y asentamientos precarios. Esto es un aporte que hace la Defensoría del Pueblo a requerimiento de los relatores especiales, justamente por el rol, por la calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos y el estatus A que tenemos. Entonces, somos fuente de consulta de los relatores especiales. También hemos presentado un informe al experto independiente sobre cuestiones de las minorías en relación a la situación de apátrida en Argentina, a requerimiento de la experta. Así que bueno, eso es un poco el trabajo que hemos hecho durante todo el año, y que aprovecho esta oportunidad para agradecer a toda la gente que trabaja en el área, porque sin ellos nunca habríamos avanzado tanto. Un buen equipo, un equipo de gente, por lo menos, que está comprometida con el trabajo este también, y por supuesto que además, como decíamos, ¿no?, hace mucho trabajo de campo, ¿no?, llama a la gente, le busca, la atiende, es decir, que tiene mucho trabajo, mucho contacto con toda con la gente. Que está pasando, ¿no?, el que no tiene documentos, que busca su identidad, el que está buscando su vivienda, ¿no? Más que nada felicitarlos a todos por el trabajo y desearle un muy buen 2019. Bueno, doctora, gracias. Soledad Patané, jefa del área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional: el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.